Pasamos al punto número 2, dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. ¿Tienen alguna cosa que preguntar, que ver? Nosotros no. ¿Coalición Canaria? No, están vistas.